Del mar va puliendo esta demente mi idea de amar. No es por ti, es por la manta, me quiebro como un cristal. Nubes blancas buscan tiempo, ya me dejo engañar. Ya me dejo engañar. Puedo ser un tipo saturniano, melancólico y decepcionado. Preferirlo poluto a su rayado, al que le sobran jaulas y recuerdo. Yeah, yeah. Y sonrisas bastardas de gatos de angora, de gatos de angora, de gatos de angora. De gatos de angora, de gatos de angora. Capricho que destruye el imposible rincón de inconsciente cosmonauta, sediento corazón. No es por ti, es por la manta, me quiebro como un cristal. Nubes blancas buscan tiempo, ya me dejo engañar, ya me dejo engañar, ya me dejo engañar.